Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nos da mucho gusto recibirlos aquí en el plantón de La Malinche. Sean todos ustedes bienvenidos. Y bueno, pues como dijo Luis Fernando, hagan suya esta causa, porque en verdad, conforme se avanza en la investigación, conforme más especialistas se suman, estamos viendo que este es un problema no solo para el Distrito Federal, sino también para la Cuenca de México. Y que además impone una manera de gobernar con la que sinceramente no podemos estar de acuerdo. Esto es básico y fundamental. Íbamos camino a la democracia y de repente parece que dimos vuelta en un, como dice en algún libro Sergio Aguayo, en relación con el tema. Ahora en este momento y sobre todo en esta semana próxima, tenemos una serie de acontecimientos importantes para el futuro de este movimiento. Desde luego sí puedo decirles que además de todas las organizaciones y de todo lo que ya ha mencionado la compañera Marichuy, más de 50 editorialistas de diferentes diarios, entre los que podemos mencionar Reforma, El Universal, La Jornada, Crónica, Milenio, Nexos, Enfoque, Contralínea, Huellas, MX, nada más por citar algunas, han escrito dando elementos en contra de este proyecto carretero. Y solo tres o cuatro a favor, sin entrar realmente muy a fondo del tema. Esto quiere decir que son cientos, por no decir miles, de voces que se suman y que de ninguna manera se trata, como ha tratado de reiterar una y otra vez el gobierno del Distrito Federal, de un grupo de personas, digamos, caprichosas o violentas o tercas, que se empecinan en estar en contra cuando además dicen no tiene nada que ver con el asunto, porque las personas expropiadas ya aceptaron y ya se fueron. Sí puedo decirles, y en algún momento haremos ese seguimiento, que esas personas que ya aceptaron y ya se fueron son cada una historia muy dolorosa de contar. Las hemos ido ya poco a poco recuperando y parte el corazón la manera en que están viviendo ahora lo que dejaron atrás, cómo sus vidas quedaron truncadas. Eso es un hecho y no coincide con plantear que todos se fueron muy contentos a su casa con las bolsas llenas de dinero. Por otro lado, puedo decirles que las personas que viven en las inmediaciones, ustedes pueden ver cómo están pegadas muchas veces barda con barda, evidentemente van a ser afectadas, y que esta colonia pues ha sido una colonia ejemplar en muchos sentidos, cuya vida, como ya también alguien comentó, se rompió en su armonía por esta actitud tan prepotente del gobierno, que esperamos se reconsidere en los próximos días. Y luego más allá, a través de los debates hemos visto cómo desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista medioambiental, esto sería el inicio de una catástrofe del Sur Poniente, porque no solo es la carretera en sí, que ya de por sí tiene sus peligros, sus problemas bastante severos, sino porque promovería la urbanización de una manera muy evidente en la zona surponiente, y ya nos lo está avisando el que participe en la compañía constructora Copri, una inmobiliaria que ahora está haciendo el desarrollo Cumbres de Santa Fe en terrenos que le dieron a cambio de construir el Puente de los Poetas. Ahora le dan una concesión a Copri y a OHL, esta compañía española, para que se queden con la vía pública. Ellos no pusieron un centavo antes de esto, sino que le dieron a través de un título de concesión esa vía, y 30 días después es que ellos pidieron un crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían un centavo, que la riqueza es nuestro derecho de vía, y ese derecho de vía es de todos nosotros y se está privatizando. O sea que cualquiera de nosotros mañana, si le dan un derecho de vía, va al banco y le dan un crédito como el que le están dando a OHL Copri. de manera que ningún cuento este de que el gobierno no puso nada. Pusimos todos los habitantes del Distrito Federal. Y bueno, seguramente se vienen sobre los suelos del surponiente. Para ir, digamos, mitigando todas estas cuestiones, para irnos fortaleciendo en el camino, y dado que este proyecto se ha caracterizado por la más absoluta falta de participación ciudadana, de transparencia, es un proyecto absolutamente opaco, la información se ha ido dando a cuentagotas. Se logró gracias al amparo que lleva Litiga Olé, 605/2010, conocer este título de concesión que evidencia lo lesivo de este trato que el gobierno ha hecho a espaldas de la ciudadanía para favorecer una empresa en contra de las finanzas y del medio ambiente de todo el Distrito Federal. Insisto, para fortalecernos en esta falta de diálogo, en esta falta de apertura que no es atribuible a nosotros en absoluto, puesto que tuvimos nuestros debates en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con especialistas en medio ambiente, en derechos humanos y en urbanismo, y allí se sacaron conclusiones importantes que son, digamos, algo que le entregamos a la Ciudad de México, y así lo dijimos cuando entregamos nuestro informe a la Comisión de Derechos Humanos, porque inicia con una carta a la ciudad. Quienes nos acompañan ahora, además de las organizaciones que ya a las que ya se refirió Marichuy y muchas de las cuales están aquí hoy, hay una comisión civil de acompañamiento integrada por Luis Arriaga, Daniel Cassés, Miguel Concha, Manuel Fuentes, Miguel Ángel Granados Chapa y Marcela Lagarde. Ellos el 25 de noviembre dirigieron una carta al jefe de gobierno que no les respondió en absoluto, y de manera, digamos, ya muy evidente ante los medios, Manuel Fuentes le tuvo que entregar esa misma carta al secretario de gobierno en un acto público, diciéndole: se le entrego ahora por si se les traspapeló la que ya le habíamos dirigido al jefe de gobierno. Y entonces, bueno, pues casi que no hubo más remedio que lo recibiera. Y la reunión que se tuvo ayer no fue con el frente, como se dijo en el boletín que de inmediato mandó el gobierno del Distrito Federal, adelantándose a la palabra de la Comisión Civil de Acompañamiento y mostrando cuál será la estrategia en la que tendremos que estar muy pendientes, ¿no? Que la palabra se nos dé y haya equidad en cuanto a poder tener acceso a los medios con nuestros puntos de vista. Ellos tuvieron ayer una reunión con el secretario de gobierno para entregarles una carta dirigida nuevamente al jefe de gobierno, diciéndole: no nos ha recibido usted, esperamos que nos reciba, y esperamos que en esa reunión, en la que más o menos fijaban fechas y horas, podamos avanzar en el diseño de mecanismos de debate con acuerdos, puesto que consideramos, dice la Comisión Civil de Acompañamiento, al Frente Amplio como un interlocutor válido y legítimo. Entonces, el miércoles a las 13:30 horas tendrá esta Comisión Civil de Acompañamiento una reunión con el jefe de gobierno, no el Frente Amplio, que no tiene prisa por una fotografía de diálogo que no coincida con un diálogo verdadero, sino que sea exclusivamente una manera de decir: ya cumplí, ¿no? Que el cumplimiento sea profundo, y solo entonces acudiríamos a ese lugar, al gobierno del Distrito Federal, nosotros como frente. Aquí está la situación. La próxima semana también tendremos la emisión de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Se ha ido evidenciando en el camino, además de la larga investigación que ha realizado la Comisión, con los actos ocurridos el 1 de enero, pues la actitud del gobierno que viola, que no atiende, que no se preocupa en absoluto por realmente proteger a la ciudadanía, sino a las empresas privadas. Y bueno, pues yo hasta aquí la diría. No sé si hay alguna cosa que se pudiera agregar, queda así, si alguno de mis compañeros no quiere agregar algo, yo aquí la dejaría. Muchísimas gracias.